lo pongo en mi currículum, haber participado del movimiento de radios comunitarias y haber sido el impulsor de FM Ciudades junto con un grupo de compañeros, estudiantes de comunicación de aquel entonces. Claro. Digamos que las acusaciones de la diputada Silvana Giudice creo que obedecen más en un esfuerzo muy importante, un esfuerzo sobrehumano por caerle bien a los medios del sistema y buscar alguna chicana que impida que la ley de radiodifusión llegue como corresponde a su debate en el Congreso.